no començaré jo, ja que no sé el que m'ho diries. La tuya lo soy yo. No, lo mío, de mi, de hecho mío. O sea, lo de cada cual. Calentito. Estos son dos cartas que mandé a algunos periódicos. Ha bueno, de jugar muy bien por això, eh? Sí, sí, tot un equivaré. No, no, hem començat i ja penso més. Però t'hi guanà. Te quedas inquisidor, eh, aquesta, no? Bueno, esto es de la última hora. No, a ti, maestro nuevo. Mira, ya me lo he dado. Que se llama Sobre el estudio de la religión. Chiquera. Diu, francamente no veo por qué ha de haber tantas discusiones por si estudiar o no religión. Yo creo sinceramente que los niños de nuestro país deberían en primer lugar jugar, expansionarse, tener una educación física adecuada, estudiar lo más bueno y provechoso para el día de mañana, pero no una religión determinada, sino un conocimiento resumido de todas las otras confesiones que hay. Porque ya vemos cómo está este país u otro hoy en día. Alguna juventud y algunos mayores llenos de violencia, de egoísmos, drogas, robos y un largo etcétera. Las cárceles están llenas de gentes pobres y algunas ricas que han pertenecido y pertenecen a la religión católica u otras. Por lo tanto, me pregunto yo, ¿de qué sirve estudiar o saber todo esto? Valdría más lo que he dicho antes, un estudio resumido de todas las confesiones que hay, y si no, para su información y comparación de los tiempos que corren, hoy en día leer la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera. Todo esto está bien, pero imponer a alguien las normas, criterios o confesiones así a seguir no. No interesa porque al fin y al cabo no conducen a nada si uno mismo no cambia. Recibo un saludo. Sí, a mí no me importa. Después hay otra, que esto no lo han publicado, pero es igual. De todas maneras la llevo aquí en fotocopia, es igual. Se dice el espíritu de la Navidad. Dice, si yo me pregunto qué se entiende por lo dicho. Creo sinceramente que algunas gentes lo entenderán, otras no. Otras no habrán cumplido sus propósitos o anhelos deseados y se sentirán decepcionadas. Otras, en cambio, las lentejuelas, el glamour, los egoísmos de las clases y toda la gran publicidad, tanto en los medios de difusión, invitándonos al consumo, más toda la gran gama de ayuda, tanto económica como comercial, que ahora hacen en estas fechas toda clase de organizaciones humanitarias, les inspire o les influyan a ser más bondadosos, de corazón. Todo esto en el cuadro humano es normal que se sienta así para algunas personas, pero tendríamos que mirar a estos ojos brillantes de los niños en estas fechas y querer vernos reflejados en ellos, igual como aquel ser que nació hace muchos años en Belén, e intentar lo más importante, serlo todos los días del año, todos los días querer quitar de nuestra mente todo lo negativo o que nos perturbe, querernos un poco más cada día, porque ya vemos cómo está el mundo. Esta filosofía es la más principal de este espíritu o corazón que tenemos. Es la que nos hace iguales o semejantes a Dios, como hijos suyos, que somos todos, sin excepción. No por nada, es en esta, ya está. Lo mejor es que me lo he florecido mucho y no les ha gustado. Pero bueno, si no les gusta, que no me gusta. No, esta es una que me publicaron estos días, en el día del mundo, en el última hora, ¿no? Sí, lo titulo Una sencilla regla de tres. Digo, el tema de las huelgas es un conflicto de intereses que requiere hacer un alto por todas las partes para pensar cómo solucionar este problema humano. Y el problema tiene fácil solución con la aplicación de una sencilla regla de tres. El capitalismo, bajo el gobierno actual, guarda sus intereses congelando los sueldos de los trabajadores y aplicando el poder político que tiene, diciendo que no hay subida ni mejora laboral ni aumento de calidad de vida para el trabajador. Y aunque esto repercute a toda la sociedad, de nada sirve al trabajador pegarse con la cabeza en la pared si el gobierno, sea cual sea, dicta estas normas con poder. Pero la alternativa a esta situación es simple y consiste en aplicar la parte de esta regla de tres que nos corresponde a los obreros. No hay trabajo ni dinero, no hay aumento, pues entonces no hay consumo, no hay capital que gastar. Es más, a nosotros los obreros nos es necesario eliminar gastos superfluos que enriquezcan exclusivamente al capitalismo y empobrezcan aún más nuestras simples economías caseras. Si no hay aumento, no hay consumo. No hace falta hacer manifestaciones, perder horas de trabajo, crear conflictos sociales, que luego pagamos más los obreros que los empresarios. El capitalismo mira solo por sus intereses, tengan el color que tengan. Los obreros debemos mirar por los nuestros y dejar de lado estos juegos tontos, en muchas ocasiones trágicos, de huelgas, manifestaciones, revoluciones, etcétera, que benefician más a los ricos que a los pobres, los obreros. Si no hay aumento, no hay consumo, y los sindicatos y sus dirigentes, en vez de preocuparse tanto de hacer socios, cobrar cuotas y mandar a millones de obreros a la guerra de las calles, como hacen los gobiernos enviando soldados a guerras que ellos producen, procurad mentalizar a vuestros afiliados de que la auténtica huelga es la de no consumir aquello que no se necesita para vivir. Combatir desde el interior de cada individuo al mayor enemigo, el egoísmo, la ambición que nos presenta el capitalismo salvaje. Y si creéis que es una utopía, sabed que en Mallorca y en todo el mundo, muchas familias obreras que formamos la Iglesia Pobre, procuramos aplicar esta sencilla regla de tres, y da muy buenos resultados, sobre todo para nuestra economía casera, que parece ser el gran problema por el que los obreros hoy y siempre se han tirado a la calle sin ver más alternativas a sus problemas que la huelga. Ánimos pues desde Mallorca, un obrero, Tata, José Méndez. ¿Hay más? Ya va, Dios y el carpintero Jesús de Nazaret. En toda la historia de la humanidad, el Espíritu de Dios siempre está presente, y cada ser humano, o sea, su propio Espíritu, puede buscar en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que nosotros, los cristianos, llamamos Cristo. Pero mucha gente le da otros nombres, en otras religiones, culturas, etc. Cristo está, pues, siempre presente, y lo estuvo de forma muy clara y muy grande en el ser humano, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, hace 2000 años en Israel. Y si nació en Nazaret o Belén, es lo de menos. Era pues un judío que nació en una familia de religión judía, la propia del país, pero el nacimiento de Jesús de Nazaret fue normal, como todos los nacimientos de los seres humanos. Y claro está, que también lo fueron su vida y su muerte, pero a Jesús lo crucificaron. Pero su mensaje o evangelio está muy claro. Todo ser humano puede encontrar en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios. Y para esto no hacen falta las religiones, o sea, sobran todas las religiones del mundo. Claro está que sería un absurdo o una tontería que viniera el Cristo a retirar o abolir una religión para crear otra. En este caso, abolir la religión judía para crear la religión católica o las religiones protestantes, etc. No, amigos, esto no es así. El Mesías o Cristo, que los judíos esperan y que los católicos y protestantes dicen que ya tienen, no es una religión, ni organizar una nueva, con creencias, ritos, dogmas, etc. Cristo es vida, paz, amor, justicia, armonía, luz, etc. Y estas cosas son para que las viva el espíritu del ser humano. No son creencias muertas con dioses muertos, con religiones organizadas por los hombres, con sus sacerdotes a sueldo y con estudios de seminario, etc. Están compuestas estas religiones con miembros o creyentes ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y así se burlan de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la de Cristo, comprendemos muy bien lo que Cristo dice. No se puede servir a Dios y al dinero. Aprended de mí. El reino de Dios es de los pobres. Buscad primero el reino de Dios, etc. Y claro está que el reino de Dios no está en las religiones. Está en uno mismo, en la propia vida de cada ser humano. Hay que buscar a Dios en uno mismo, y no en las creencias, ritos, dogmas, etc. de las religiones. Así pues, amigos, buscad a Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y al tener el Espíritu de Dios, seréis apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, aunque sea con nombres diferentes. Ánimos, pues, pobres del mundo, y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben, deben abandonar sus riquezas materiales, ya que nadie es cristiano sin Cristo en sí mismo, en su propia vida. Buscad a Cristo, tratad de vivir en y con Cristo, y esto se consigue con la verdadera oración, con un verdadero diálogo con Dios, en sí mismo. Y cuando se tiene el amor de Dios, se personifica en bondad en el ser humano. Y esto, amigos, es el verdadero y único Evangelio de Cristo. Amén. Cayetano Martí, enero de 1996. Es interesante, es una cosa sencilla, pero que os voy a relatar. Y es que tengo un montón de mensajes. A lo mejor hay mensajes para 2 años o 3, yo no sé, hay muchos mensajes. Y cojo así, este sí, este no, pim, pam, y ya veis, el año pasado cogí este, pero simplemente, ala, pum, para el día 3, que es hoy. Y veis cómo encaja con este del nacimiento de Jesús. O sea, ya a veces hay unos hilos que se mueven y que... Bueno, ahora vosotros ya me diréis algo de este mensaje, como siempre. Podéis encajar con lo que habéis leído vosotros también, ¿no? Pero vamos, no nos alejemos mucho, sobre todo de este mensaje. Aquí... con esto de... que el mensaje de Jesús ha sido siempre un mensaje muy personal e intransferible para asumir cada persona, ¿no? Pasa una cosa curiosa con el tema de las Navidades, ¿no? Y con esto de la celebración del nacimiento de Jesús y tal, ¿no? Que es que cambia hasta los mismos conceptos que se puedan tener sobre la Navidad, aparte de toda la cuestión comercial y de propaganda que te meten, ¿no? Hasta individualmente cambia el concepto ese, porque piensas un poco en lo que te dan y qué es lo que te dan. Supongamos que fuera verdad, ¿no? Que hubiera un sentimiento positivo y que no hubiera tanta cosa comercial del nacimiento de Jesús y a celebrar el nacimiento de Jesús y en recuerdo de Jesús. Bien, ¿no? Pero es que no cambia absolutamente nada, no cambia nada el celebrar el nacimiento de un ser humano cuando el mensaje de ese ser humano no va por lo físico, va por lo espiritual. Se tendría que celebrar, pero ya eso ya tendría que ser muy, muy particular. Se tendría que celebrar, si se celebra a nivel social, a nivel general de la sociedad, el nacimiento del Cristo. Pero ¿dónde celebrar el nacimiento del Cristo? Que no sea en cada uno, ¿no? Desde luego lo que se ven en estas fiestas es de todo menos nacimiento de Cristo. Esa propia revolución personal de cada uno, porque desde luego consumismo, religión, hipocresía, tradiciones absurdas que llegan al momento en que sean absurdas de estar metidos en la mesa personas que no se ven ni se conocen y estar haciendo la comedia celebrando el nacimiento de Jesús. Es que si celebraran el nacimiento del Cristo, es que se vería. Es esa revolución personal, ¿no? Es que es tan personal e intransferible el mensaje cristiano que no se puede dar a nivel social, así como se da. Es totalmente contradictorio. Y desde luego celebraciones así como nos las presentan Nanai de la China. Más absurdo todavía, ¿no? Pretender pasar al cristianismo por esto. Por lo tanto, sí, creo que sí. El cristianismo como algo personal. Es que entonces no habría ningún si lo miramos como tú lo dices, no habría fecha, porque ¿qué día van a hacer el espíritu? Ahí está. Sería todos los días del año, hasta el último minuto de cada uno. Tendrías que darle gracias por la vida, porque no puede tener fecha. Puedes celebrar una fecha por una razón, pero esa no existe, esa fecha. Además, nacimiento también del Cristo, ¿en qué sentido? Porque no es un continuo nacer, ¿no? Continuamente estamos despertando a cosas, a realidades interiores, a percepción de las cosas, pero de una manera progresiva. No es aquello de que ya he visto la iluminación, ya el Cristo me guía y tal y que cual. Es continuamente, es una lucha continua. Como lo decía el filósofo aquel, que la peor lucha es la que hay contra uno mismo. En eso yo pienso que se tiene que ver el nacimiento del Cristo, ¿no? A ver hasta qué punto uno es dueño, no dueño, sino ¿cómo se dice? Es capaz de ver su propia realidad como la veía Jesús, ¿no? La realidad esa de ir ganando batalla, ¿no? A esa cosa interior, ¿no? Y después la demostración clara no es con festividades y con festejos, sino es con lucha social, pero no en plan de alma, sino lucha social, postura humana frente a una sociedad totalmente hipócrita. Que si ahora el consumo, todo el mundo a pasar por el tubo. Que si ahora hay que sentarse tal, que amén a lo que te dice. O sea, todas esas cuestiones que te van... Tú piensas totalmente distinto de esto, dentro de ti mismo sabes que es totalmente distinto lo espiritual de todo eso, y sin embargo, acceder, ¿no? Cuando no con la familia, sí con los amigos, cuando no con los compañeros de trabajo, cuando no con una sociedad. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Y lo he pensado últimamente, ¿no? Porque la verdad es que cada Navidad que pasa... te das un toque un poco más de atención, ¿no? Hasta dónde eres tú y hasta dónde son las circunstancias. Y ves que hay muchas cosas que todavía dejas de ser tú, ¿no?

No, no habléis todos al mismo tiempo porque mis oídos... Pero... Cuando Jesús de Nazaret dice, o el Cristo por boca de Jesús, los que oís al oído predicarlo desde los terrados, la cosa está clara. Y en otra ocasión llama a los apóstoles hijos del trueno. No es necesario hablar todos a gritos, pero tampoco tenemos que acobardarnos. Si pasamos a estos escritos, estas cartas vuestras, en estas cartas veo que se dicen o decís vosotros cosas que tendrían que decir los sindicatos obreros anguita mismo, y se callan. No se trata de criticarlos, allá ellos, pero esto nos demuestra claramente que no tenemos que callarnos. Precisamente Cristo es el Espíritu, el Hijo de Dios, el, diremos, el poder, la fuerza de Dios, los nombres es lo de menos. Hay que gritar a la vida, a la gente, caiga quien caiga. Vosotros, los gente joven, los que trabajáis, y si la empresa, si los operarios, si los obreros, y si no estamos así, te dicen, te miran de mala manera, ¡miau! Dentro de poco, si Dios me da vida, pues voy a celebrar los 79 años de edad, o sea, que estoy a las puertas de los 80 años. En toda mi vida he predicado, y fuerte, y en tiempos de Franco, y toda la porquería del capitalismo, del clero, de los militares, de la falange, he gritado, ¡Cristo! No os asustéis, no temáis, como dice Cristo por boca de Jesús, manada pequeña, la verdad no teme, nunca, a la mentira. Y por desgracia la mentira domina, en todos estos ladrones y asesinos que dominan el mundo, los gobernantes, el capitalismo bestial, salvaje. ¡Ánimos! Pero, claro, cuidado, el que no tiene nada, no puede dar nada. Esto tenéis que tenerlo muy presente, ¿eh? El que no tiene nada, no puede dar nada. Si no tenemos a Cristo en nosotros mismos, la luz, el amor de Dios, la bondad, la justicia, pero sobre todo si no tenemos el Cristo, que es la luz, no tenemos nada y no podemos darlo a los demás, esto está claro. Y nos excusamos, el temor, la cosita, y el que dirán y el que diré, no, no, es porque no tenéis nada de tener el Cristo. Como bien claro dice, la luz se pone encima de la mesa para que alumbre, no debajo. Somos la levadura, la sal de la tierra. Son nombres, son palabras, pero ¿y qué? Una vez, y esto que voy a decir ahora lo he repetido un montón de veces, hace años, un yesero trabajando con nosotros me decía... En el Teatro Balear, o en el Lírico, cuando hacían cine, si se queda todo oscuro, las luces se apagan, todo oscuro. Y hay miles de personas allí dentro. Solamente que un hombre, una mujer, una persona allí dentro, encienda una cerilla o un encendedor, una llamita pequeña, ¡miles de personas de dentro de aquel cine lo verán! Y yo le dije, caramba amigo, esto es maravilloso lo que has dicho. Y era un yesero, sin estudios, sin teologías. ¿Ves? Le decía yo, ¿ves? La verdad del Cristo te ilumina a ti, y me has hecho esta comparación y es una maravilla. Miles de personas verán una llamita pequeñita del encendedor de la cerilla en medio de tanta oscuridad. Ahí está la cosa. Cuando se ha dicho por aquí, en Castro sobre todo, que lo ha repetido muchas veces, de cuatro pelagatos, ¡no! Somos una manada pequeña, insignificante, si queréis. Pero es la llamita, es la llama que enciende el bosque. Y en este caso no me refiero a bosques físicos, sino del espíritu. Y este hombre y esta mujer, y parece que no eres de este mundo. Y pareces un ermitaño, y tú no estás al día, y tú no... ¡Sí! Estoy por encima, más allá de vosotros, no os dais cuenta que sois individuos muertos, dormidos. No vivís la vida, vegetáis solamente. Hay que decir a las personas que os digan esto. Y no en el plan de agravio de insultar, no. ¡Levántate y anda! Ahí tenemos la clave para entender aquello de Lázaro, cuando Jesús, el Cristo, ¡levántate y anda! Y después vienen los teólogos católicos y protestantes, porque ellos solamente van al poder político y al dinero, sobre todo al oro, el dinero. Milagritos, milagros. No, hombre, no. No os dais cuenta de lo que dice Dios al ser humano. Levántate y anda, y no temas. Sube a la montaña del Espíritu, crece, y te verán. Por sus frutos los conoceréis, no por sus tonterías religiosas. En la carta que envió, que está por ahí del Papa, al Papa Católico, que digo en la carta, y tú, como jefe católico y todos vosotros, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ahí está la clave. Estudios de seminario, teológicos, filosóficos, bíblicos, ¡no! ¿Habéis recibido el Espíritu de Dios? Tratáis de vivirlo, ahí está la cosa. Y para eso no es necesario saber leer ni escribir. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es la vida física? ¿La vida? ¿Qué es? ¿Acaso la vida para vivirla el ser humano, los animales, las plantas? La vida para vivirla. ¿Necesitamos estudios? ¿Necesitamos religiones organizadas para sentir el frío de ahora de estos días? ¿O el calor? ¿O la salud, la enfermedad? ¿Necesitamos tener estudios? ¿Necesitamos unos hombres que nos digan que son los sacerdotes intermediarios entre el Dios que nos envía el frío y el calor y la vida y la muerte, las alegrías y las penas que nos envía Dios, que nos da Dios? Ahí necesitamos individuos que se pongan entre este Dios universal que nos ha creado. Y pero quien no ha sido creado, tú también, sí. Entonces, quítate delante, no hagas el tonto payaso. Y ven conmigo, sube a la montaña, trabaja para comer. Y después predica. Y no trates de vivir lo cuento, que ya tenemos bastantes vividores con el capitalismo, militarismo y bueno, toda la porquería esta social. ¿Os dais cuenta? El título mejor que pueda tener el ser humano en este mundo y en todos los mundos, pero en este mundo mismo, el título de nobleza más grande que pueda tener el ser humano. En el caso de Europa y de América, sí, conocemos el cristianismo, es ser cristiano de Cristo. O ser budista, de Buda. Pero quitemos todo esto, los nombres, las palabras, y vayamos a la cosa sencilla. Tan sencilla, ese título que engrandece al ser humano, que se diferencia de la bestia, de los animales, hasta de los monos, que dice ahora el Papa este. El título más grande, ya no hay más. Te ha creado Dios, vives la vida, no la ensucias, entonces tienes el título, lo vives, que es la bondad. La bondad. Ni reyes, ni mandamases políticos y religiosos, ni condes, ni marqueses, ni duques, ni profesores de teologías, profesores de bíblicos, cardenales, obispos, etc. ¡No! El ser humano que vive la bondad. ¡No hay más! Porque de esto a poner ya entrar en este paraíso que de tanto se habla, de Dios, es un paso, un paso. La bondad. Y la bondad no hace daño a nadie. La bondad. No la tontería. Cuidado. La bondad. Y cuando sientes y vive la bondad es cuando tienes el Cristo. Porque Cristo es luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. La bondad. Y ahora se ha publicado estas cartas mismas vuestras en la prensa. Hay que insistir. Es que muchas cartas no la publican. ¿Y quién? Envía cartas. Habla con la gente. Cuando es el momento. No se trata de ir por la calle a buscar gente. No buscamos socios. Pero cuando sientes la luz, la vives, el Cristo, tienes la obligación de decir a otros que hagan lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo veo, siento en mí mismo esta vida del espíritu que crece y no hay otro camino más que este de estar bien con el que te ha creado, tienes la obligación de decir a otros, tú, es por ahí esto, sí, pero yo no voy, no me interesa. Esto cambia, pero ya hemos cumplido con nuestro deber de indicar el camino. ¿Dónde está el camino? Dentro de la persona misma, el Cristo, el Espíritu. No busque, pues, cinco patas al gato. Busca al Cristo que está en ti mismo. Y he cumplido con mi deber de predicarte el Evangelio de Cristo, una cosa tan sencilla, hasta podríamos decir insignificante. No se trata, pues, de decir, si no vienes conmigo estás condenado. Estas son tonterías. Parece mentira en el siglo que estamos, entrando ya pronto en lo que se dice el tercer milenio y tanta cosa, y si los astronautas y aparatos y los inventos en este mundo, y la ciencia que parece, y estar aún con estas, si no vienes en nuestra religión quedarás condenado. ¡Esto es el colmo! Ver a hombres y mujeres paseándose por el mundo, ciudades y pueblos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, maometanos y judíos, todos, si no vienes aquí, te perderás. ¿De qué voy a perderme si vosotros mismos estáis perdidos? Procurad ser máquinas de tren y no vagones. No hay que seguir a nadie más que a Cristo, al Espíritu. Ahí está la cosa. Y después, cuando tienes al Cristo, el Espíritu, ves las cosas claras. ¿Cuántas veces os he dicho que yo pienso en el otro ser humano y la comparación? Ahora yo no soy Cayetano, soy otro, vivo en Palma o en cualquier pueblo. Pero supongamos en Palma mismo, me llamo X. estas reuniones en casa de Caetano y después las reuniones en casas de otros amigos. He ido varias veces. Esta idea, la iglesia pobre, este cristianismo que predican, pero si esto es la verdad, caramba, el Cristo, el que me ha creado, buscarlo en mí mismo, vivir la vida sin ensuciarla, si no cambias tú no cambia nada, esto es maravilloso. Bien. Ahora me encuentro entre dos ideas sencillas, particulares. Ah, bueno, una idea, un camino es, sí, ya he captado ahora el mensaje que dan estas personas, Cayetano y sus amigos. Bueno, ahora ya no tengo necesidad de ir más ni a casa de Cayetano ni a casa de los amigos, no necesito ya reuniones de nadie, trato de vivir en Cristo y punto. Esto es una forma de pensar, un camino, diremos. Pero después hay el otro. No, pero no es así. O sea, yo me alejo de esta amistad, de esta gente, ¿no? Yo por agradecimiento, un poco por agradecimiento por las ideas que me están dando. Pero es más. Si yo acepto la idea del Cristo, de esta luz universal, vosotros sois la luz del mundo, ¡ah, caramba! No por orgullo, no por vanidad, sino simplemente por la sencillez de la cosa. Tengo la necesidad y la obligación de asistir a todas las reuniones que pueda. ¿Por qué? Ah, porque yo soy luz. Dirá, ahora no soy yo, sino es el otro. ¿No? Y trataré de dar luz entre estos amigos, si hay algunos que tengan menos o más, y después con otras personas. Pero, caramba, precisamente porque no es un dogma, precisamente porque no es una religión organizada, precisamente porque no es toda la porquería esta, precisamente por esto, mientras yo tenga salud y pueda, que no tenga trabajo, ya sea, en fin, yo iré a estas reuniones en casa de Cayetano y en casa de los demás. Esto es tener luz. No sé si me entendéis o si me explico bien. Esto es tener luz. Hay la idea aquella de... Yo, todo lo que me dicen estas personas, mi Cayetano, la iglesia pobre, yo ya lo sé, ya trato de vivirlo, ya no necesito a esta gente. Bien, allá tú. Eres dueño de hacer, de pensar lo que quieras, allá tú. No quedarás condenado. Y en este caso yo como Cayetano no voy a condenar a nadie, ni a excomulgar a nadie. Pero me entristece, esto sí. ¿Por qué? Porque ya aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, para mí, en este caso es Cayetano que os habla, para mí no son palabras, es un hecho real. Y he quedado entristecido estas fiestas, por una parte alegre, pero por otra entristecido por 4 o 5 personas que no me han dicho nada, no nos han dicho nada, ni siquiera han telefoneado. ¿Y por qué? Hombres y mujeres, 4 o 5, máximo pongamos 6. ¿Y por qué no han venido a saludarnos? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no has por lo menos telefoneado? ¡Felicidades, Cayetano! y sin embargo otros lo han hecho, incluido hasta gente que viene de la península. ¿Qué es todo esto? ¿Me entendéis? ¿Cuántas veces hemos visto películas norteamericanas, pero películas serias, bien hechas, en el argumento tal o cual, pero que se ha acercado al final de la película en una noche de Navidad, sí? Y hemos visto, no hace mucho, me parece que vimos un trozo de esta película, no sé qué era, ya había empezado, hace unos meses esto. Y ves un hombre y una mujer, un matrimonio, ya, como Magdalena y yo, así, sentados en su casa, a la mesa. Y la Navidad, tienen un arbolito, y no han venido nuestros hijos, ni los nietos. Bueno. El cine es la realidad de la vida. Cuando este amor de Dios se ensancha, porque no, hermanito, ay, mi amor, Ernesto, y te hemos visto nacer y no has venido, opaco por una mujer, por lo que sea. Cosas tontas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué acobardarse del amor de Dios? Mandad a paseo a este Satanás, a este demonio que domina millones de seres humanos, y al fin y al cabo no es más que ignorancia, oscuridad, falta de luz, falta de Dios, falta de amor. Si Cristo no nace en ti, es imposible toda la comedia humana. Este pobre hombre que hemos visto estos días ahora por la tele, han tenido que encerrarlo en la cárcel porque tienen que hacerle juicio. Este de Rumasa, pobre hombre, ¿dónde está su cabeza? ¿Cómo anda? Tanto dinero y ha perdido lo más valioso de la vida, que es el Cristo, el Espíritu, el amor de Dios, la bondad. Y ha perdido los, sí, el timón. Ya hice la cosa, hace 2000 años, dejemos ya se dormir los picos o lo que sea, no importa la fecha, que Jesús, el hombre, el carpintero, Jesús de Nazaret, también lloraba precisamente por todas estas cosas. Mira si es sencilla la cosa, el mensaje de Cristo a través de la historia humana, no solamente de Jesús de Nazaret, la historia humana, la bondad. ¿Cuántas personas he visto yo llorar por un perro, un gatito que tienen se vea muerto el perro o el gato. Y se comprende. Se comprende. ¿Por qué? El que ha tenido un animalito así lo sabe. El perro, el gato. Perdido cualquier animal que tengas. Todo el tiempo que viven contigo no te da más que bondad. A no ser que le cambie su modo de vivir, lo emborrachen, le enseñan la agresividad, y, pero si es el perro sencillo, normal, el gato. ¿Qué pasa aquí? Me recuerdo, hace algún tiempo, venía algunas veces aquí la madre de José, subía la escalera y su perrito se ponía aquí arriba. Y la madre en alguna ocasión tocaba abajo y el perro allí arriba. Como aquel que dice, señora, sube, que es aquí que vamos, a casa de Caetano. Y a veces ha venido con José el perrito y lo ha sentado ahí. ¿Y qué ha hecho ayer la animalita y José? Venga, saluda a Caetano, saluda a Caetano. Las patitas y saludar a Caetano. Pero no, después hay seres humanos que todo esto dicen, lo piensan por sí mismos y lo expresan después. Estas son tonterías. Esto es cobardía humana. Hay que ir al dinero, al poder, las armas, a matar gente, a enriquecerme, bestia más que bestia, que Dios te ha creado persona y no bestia. Y aquella bestia del Apocalipsis crece. Y después vamos las animaladas, como este pobre hombre médico alemán que mata a sus dos hijos allí. ¡Bestias! Y después, claro, al mismo tiempo que dices bestia, tienes que decir, ay, pero, padre, padre, creador del infinito universo y recreador eternamente, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Hablar vosotros, decir cosas. Yo siempre he pensado una cosa, ¿no? Y sigo reafirmándome en mi postura de que ante la vida es mucho mejor pecar de optimismo que no de pesimismo. Y es muy fácil de comprender esta postura, porque si miramos la historia humana, y no hace falta mirar hacia atrás, sino hacia adelante, o sea, lo que tenemos delante, todo lo que nos rodea, la cantidad de gente que hay, que teniendo capacidad de hacer cosas solamente y de hacer cosas novedosas y tal, no, sino simplemente eso, ¿no? Capacidad de amar, capacidad de querer, de sacar todo ese potencial enorme que hay dentro de ella misma, teniendo todo eso y no es valorado. O sea, es histórico, entra dentro de la historia de la raza humana, que el ser humano, si peca de algo, es precisamente de no valorar lo que tiene. Es de eso. De no dignificar su propia vida. ¿Cómo va a hablar de amor y cómo va a hablar del Cristo y cómo va a hablar si no sabe ni tan siquiera que lo que está sintiendo por la otra persona, eso es válido? Que lo que siente de justicia y de tal, eso es válido. O sea, y tantas cosas, pero menudas, ¿no?, que hay, que son válidas, que son lo que hacen construir dentro, ¿no? Si no se es capaz de ver eso, es normal que después, cuando se hable del Cristo, uno crea que el Cristo es algo grandioso, algo especial, algo... Es que es todo esto junto, o sea... Si no se es capaz de valorar esto, es que es normal que después nos vayamos a discutir el sexo de los ángeles y de todas esas cosas. Ahora mismo, ¿no? Un caso que me ha pasado a mí y que me está pasando, porque en cierta manera es aquello de que, a pesar de que hablar del Cristo y tal, es algo que está en proceso de sentir, de percibir. Hace unas semanas, y ya os lo he comentado, ¿no? Lo he comentado en la reunión y tal, ¿no?, que me llamó el vicepresidente del Círculo de Bellas Artes, elogiando el libro que escribí y no sé qué y tal, bien. Esto, claro, esto me ha hecho removerme por dentro. Para mayor inri, y me ha vuelto a llamar otra vez. Y yo, pues, para retirar un poco esto, todo ese nerviosismo, toda esa falta, digamos, de seguridad, o simplemente esa excitación que tengo de ver que algo se mueve, de que hay algo que ven los demás que muchas veces no veo ni yo mismo de mí. Pues, ¿entendéis? Que ven los demás cosas, valentía, o ven esfuerzo, o ven lucha que haces, que muchas veces no la valoras tú, que la haces y como si no tuviera importancia. Y luego, meditando un poco el por qué las demás personas ven cosas que tú no llegas a, no a verlas, sino a potenciarlas, a vivirlas más intensamente, ¿no? Me ha hecho mucho que pensar, porque, no sé, es que es muy curioso. Es muy curioso. Yo lo digo más que nada por estar orgulloso de lo que haces. Pero no estar orgulloso porque te den un premio, sino de ver que tú eres capaz, siendo una mierda dentro de esta sociedad, que si no tienes grandes estudios y grandes capacidades, y si no eres una persona muy, muy, muy elevadamente social y tal, no eres nada. ¿Cómo es capaz esta gente de preocuparle lo que ha escrito un obrero, hasta el punto de llamar, como queriendo, yo qué sé, queriendo cosas, ¿no?, queriendo sacarte el meollo, ¿no?, de lo que vives? Es muy interesante ver hasta qué punto tú puedes, siendo un obrero, despertar en estos individuos, no la curiosidad, sino despertarles ese algo, ¿no?, de interesante, de no sé cómo deciroslo. Para mí es un estudio muy, muy, muy positivo, ¿no? Aparte de que se haya escrito o no se haya escrito, o que lo que sea, ¿no? Pero eso me da mucho, me da fuerzas a mí para decirme que no tengo que tener miedo a nada, ni a nadie. De que puedo hablar y gritar cuanto me dé la gana. Y de las justicias y de las cosas que yo siento que tendrían que hacerse y no se hacen. Y si esta gente es capaz de ver y les da temor, ¿no?, el grito de un obrero, coño, ¿qué más? ¿Qué más orgullo podemos tener, no? Eso quiere decir que hay algo de verdad. Ya es hora de que nos empecemos a dignificar un poco la vida, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Creo que en el momento en que se dignifica luego el maestro, el Cristo, es algo que se ve tan claramente que no hace falta tampoco ir pregonando por ahí de que tienes el Cristo o no lo tienes, ¿no? ¿Le vaya bien a la gente o no le vaya bien a la gente? Que siempre críticas habrán. Es un problema de los demás ya. Por eso, como venían estos días, he querido escribir estas cartas, digamos, para... Bueno, ya hace tiempo ya que lo veo, más o menos. Tanto en la otra Navidad como esta. A ver, ¿qué se entiende esto del espíritu o de esto de la Navidad? Porque tanto egoísmo, tanto, digamos, gasto, el consumo, todo esto que hay, y luego, sí, lo que has dicho tú, luego lo que has dicho a ti, se junta en una mesa, luego hacen la parafernalia, es el teatro de que todo va bien, hijos que no van a ver sus padres, o X, lo que sea. Entonces, esto, por eso digo que vale más que lo sea casi cada día, en uno mismo, que es el Cristo interior que cada uno lleva, y vaya cambiando lo que está mal, porque de todas maneras la Navidad tendría que ser una cosa, un proceso de revolución interior, de pensar en uno mismo, de cambiar lo que está mal. Igual que esto de las religiones, tantas cosas, enseñar en la escuela el por qué, qué obligación hay de una religión a otra. Uno tendría que enseñar todas las religiones, si no ninguna, digamos, resumidas. ¿Qué es esta obligación de la religión católica? ¿Por qué? Que si no son buenas las otras. No hay ninguna de buena, desde luego, porque todas tienen sus tradiciones, sus cosas negativas, o sea, vayas donde vayas, todas tienen, no sirven para nada, al fin y al cabo. Porque si la persona no cambia, en las cárceles hay ladrones, hay de todas clases, tanto aquí como de musulmanes, como en la India, los explotan, los maltratan, ¿y qué? ¿De qué sirve? Mira ahora en Israel lo que pasa, por una cosa o por otra, o sea, siempre están igual. Y hace muchos años, en la antigüedad ya pasaba igualmente o de otra manera, con otra gente. Y ahora pasa igual. O sea que es el mismo ser. Si no cambia para bien, pues va mal. O sea que los demás hagan lo que quieran. Es problema suyo, no es problema tuyo. O sea que no importa lo que otros hagan o piensen. Es lo que hagas tú lo que importa. Porque de todas maneras, luego cuando haces cosas de esto, lo que tú has dicho del Casal Balaguer o del Círculo de Bellas Artes, Dios o Cristo te da estos como regalitos, digamos, alguna cosa de esto. Hombre, esto es pensar egoísticamente, pero más o menos pasa así, porque a mí también me ha pasado en otras cosas. Lo importante es tener el miedo y no ir siempre a conectar con lo que parece que no es que decir no la verdad, nada por la vida. Decir la verdad, no hay que tener miedo. ¿Qué te puedan hacer? Encerrarte, colgarte, matarte por decir cuatro verdades. Si han de pegarte y matarte, sí que hay miedo. Pues en tiempos de los romanos, de aquellos tiempos, por decir la verdad, pasaban más, lo pasaban peor. Ahora lo tenemos más fácil. Ahora sí, si comparamos, no habría tantos cristianos si hubiera leones. Pero es en el sentido de ejercer. porque si uno no reflexiona lo que ve, igual allí es que no lo ve. Somos casi de la misma manera que en aquellos tiempos nosotros, diciendo cómo ha puesto desde aquel tiempo, pero es un tiempo moderno, ¿no? Está, pero de otra manera. Pues si no nos explica, esto que nos reunamos, llegamos esto y nos guste, y o al menos a mí personalmente me gusta hacer todo esto, si no, no lo haría. Algunas veces no lo hago porque no tengo ganas de hacerlo, pero cuando me entra aquella idea de hacerlo, de escribir o de publicar, pues lo hago y ya está, no pasa nada. Igual que ir a un sitio o a otro y decir lo que pienso en aquel momento, es que tengo una cosa interior, unos nervios, una inquietud, que tengo que decirlo, porque si no exploto, tengo que decirlo fuera a la calle, me tratarán de loco. O sea, tengo que decirlo cuando voy, por ejemplo, a escuchar una conferencia a algún sitio. Esto no me pasaba, pero si no pasa, eso será por algo. Y si todos los locos fueran así, benditos locos, porque... La gente ya cambiará cuando quiera cambiar. Y si no es ahora, será más adelante. Podríamos decir ya cambia, ¿eh? Sí, yo también me pongo con ello, pero voy cambiando también, o sea, que tampoco no es tan difícil. El asunto es que debo. Dicen que la verdad te libera, ¿no? Es que siempre he ido con la verdad por delante. Ay. Que yo he tenido este natural de decir las cosas y al que no le ha gustado todo eso. Además, adivinar la verdad. Sí, El Papa cree que tiene la verdad. Claro, todo el mundo. Todo el mundo. El problema es saber veces, cuál es la verdad. Muchas veces queremos hacer por los demás lo que nosotros, aunque lo hemos oído, pero no lo practicamos tampoco. Después, y predicamos lo que no hemos puesto en práctica. Puede haber una verdad universal, claro. Después la verdad de cada ser humano. Lo importante es que uno lo sienta y lo viva y lo puede transmitir. Porque si tú no lo vives, no lo puede transmitir a los demás. Quiere obligar a los demás que hagan lo que tú, aunque teóricamente lo has oído, pero no lo practicas. Es la práctica lo que vale en todo, ¿no? Y para hacer la práctica te has de guiar con otros, de lo que te digan los otros. Tienes que practicar, ¿no? O sea, lo que pero no has de ser falso, ni comediante, ni todo esto ya es no decir la verdad. Todo esto ya es faltar a la verdad. Ya es, digamos, poner excusas y cambiar de tema. Porque si con otros reunidos puedes decirle cualquier cosa y otro se queda, que es tu verdad. Pero ¿cómo uno puede saber lo que es la verdad? Y si oyes tantas mentiras y tantas cosas y te quedan grabadas las cosas que más pero no, oyes. No has de pensar lo que digan los otros, eres tú mismo que lo has de reflexionar con tu cabeza, con la cabecita que uno tiene, y pensar en aquello que te ha dicho aquel y analizar si puede ser o no puede ser. Y a lo mejor no lo sabrás tampoco, ¿eh? Cuidado aquí. Ha habido una... Tuya verdad sí que lo has de saber, porque si no, entonces ya fallas tú mismo. O sea que los otros... Es culpa de ellos, si ellos fallan. A veces son nuestros mismos defectos que lo vemos de los demás. A veces empiezan a sacar defectos y son los nuestros, ¿no? Pero ha habido una cosa que ha dicho Cayetano que a mí me parece que es fundamental y es esencial para, sobre todo para la experiencia esta de estar reunidos aquí y hablar de cristianismo y hablar de espiritualidad, ¿no? Si no se es capaz... Lo que ha comentado, si no se es capaz ni tan siquiera de conservar el hecho de la amistad, aquí se ha dado un mensaje, ahora ya no me interesa este mensaje en cuestión de gente, ahora yo lo vivo por mí mismo, si no se es capaz de reconocer que la cosa espiritual es la amistad misma, entonces ¿qué clase de mensaje se lleva de aquí? La persona, ahí es donde yo me hago la pregunta. Si yo me voy a mi casa diciendo, he escuchado aquí las cuatro frases de esta gente, muy bien, una filosofía muy bonita, un cristianismo muy, muy abierto, muy así, no lo necesito esto, ahora voy a practicar el cristianismo. ¿Qué cristianismo vas a practicar? ¿Qué es lo que vas a practicar? ¿Qué es lo que vas a vivir? Si ya de entrada estás rechazando la amistad, el reconocimiento de la amistad. El amor. Es que ahí es donde yo me muchas veces me hago me pongo una moto, lo que pasa es que me pongo como una moto en mi casa, en mí mismo, ¿no? Pero cuando veo esto, durante años que ya llevo aquí y que he visto de cantidad de esto, imagínate Cayetano la cantidad de personas que le han pasado por su casa y Magdalena, y nada de la China, aquí se ha cogido el mensaje como que se ha querido. Esto es lo que me pone como una moto. Ni tan siquiera ni la amistad se percibe. Entonces, ¿cómo se va? ¿Qué puta va a percibirse cristianismo, ni eso, ni espiritualidad, ni hostias en vinagre, hombre? Entonces, si no eres capaz de reconocer esta cosa tan sencilla, pues la verdad, se necesita, entonces sí que se necesitan muchas reuniones, desde luego. Para ver si se comprende algo de eso. A ver, para tener buena amistad hay que tener intuición también, saber en qué persona le puedes... A veces hay que ser asertivo, a veces hay que decir que sí, a veces hay que decir que no. Porque a veces te quieres hacer un bien, eso es cada persona. Y algunas veces te toman el pedo. Pero cada persona tiene en su mente y en su cerebro sus propios rollos. Entonces hay que dejar un poco los rollos de cada uno y ver qué es lo que realmente puede aportarse uno al otro. O sea, lo que es universal, no lo que es de cada uno. Y desde luego muchas veces se saca más lo que es de cada uno y es lo que crea diferencias. Pero lo que es universal es lo que él dice, es bondad, es amor. Y desde luego las discusiones y cualquier tontería que pueda haber se va por sí solo. O por lo menos es aguantable, es comprensible. Pero si a primeras de cambios, bien, esto, entonces, hijo mío, esto... Me podrás contradecir y decir todo lo que quieras, pero de espiritualidad creo que no. No hay de la China. La cosa es muy sencilla. Voy a estas reuniones precisamente porque nadie me obliga. Precisamente por esto voy. ¿Por qué? Pues hay una frase antigua que ella dice, nobleza obliga, que es la bondad. Precisamente porque no me obliga a nadie, voy. Y en este caso se cumple aquello de que una vez José anotó en una tarjeta, que es aquello de maestros y alumnos al mismo tiempo, maestro de alumnos, alumno de un maestro, pero se puede ampliar así de que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. La cosa es sencilla. Esta mañana ha venido María Pardo con una chica que hay aquí en Costich, que ha venido a veces. No sé si no, Paquita, me parece, Francisca. Y ha venido con la pequeña que tiene, una niña de unos 9 años. Por fin llega, me han dicho las dos y qué sé yo. Quería conocerte, Cayetano y tal, muy bien. Después ha subido la estera. Ya tenemos ahí, María y la otra, dos mujeres y dos niñas. La Esther, que ahora, bueno, ahora, en junio, hará los 9 años. Esta niña ya los tiene cumplidos, muy bien, más o menos igual. Y les he dicho, bueno, ya que estamos allí, vamos a ver, haremos un estudio bíblico. Bueno, como se ha puesto María Pardo, aquella siempre baila. Sí, venga, un momento. Pero yo era ya con la intención de dar una lección precisamente a las mujeres. Ahora, los que ya saben lo que vamos a leer, o leer a quien de Chanuil, los que ya lo saben, que se callen. Y haremos la pregunta a los demás. ¿Quieres buscar Mateo 27? Mateo 27, capítulo 1. El 1. Sí, me parece que es. Vale, ¿qué dice? Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes. Más adelante, poco a poco. Venga. otra vez se puede. Esta está en la cruz, más o menos, a ver. ¿Esta es la cruz? Sí, sí. Ah, lee. Y después que lo hubieran crucificado, ¿no? No, no. Pues está un momento, un momento. Un momento que le dan vinagre y qué sé yo. Lee fuerte y verás. Le diré dónde. Y después, no. A otro salvó a sí mismo, no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y, creeremos en él. Un poco más allá. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió. Poco a poco, ya aquí viene lo bueno. Venga, sigue. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Basta. Resucitaron, y dice aquí muchos. Sí. Después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sí, pero ellos antes de eso. Y muchos cuerpos de santos que habían muchos. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Resucitaron. Ahí la palabra resurrección. Sí. Entonces, yo he dicho a María y a Paquita ayer, a la Francisca. A ver, vosotras dos y las dos pequeñas, las dos niñas. Y ahora os lo digo a vosotros, los que ya lo saben, que se callen. Imaginad que estamos dentro del Vaticano. Y están ahí reunidos el Papa, cardenales, obispos, teólogos católicos y teólogos protestantes, toda la teología esta. ¿Qué les preguntaríais? ¿Qué pregunta les haríais a estos teólogos referente a esto? Para dejarlos, ¿cómo se dice esto en el bocheo? ¡Cao! ¡Vencidos! ¡A todos! ¿Qué les diríais? Venga, opiniones. ¿Vale? Todos lo sabemos, porque todos callamos. ¿Ya? Todos lo sabemos, Cayetano, porque todos callamos. ¿Qué les diríais a los teólogos referente a esto que hemos leído aquí? Esto para que veáis, porque todo encaja, ¿eh? Para que veáis el estudio bíblico, el Cristo, la luz, todo es lo mismo. Y esta mañana aquellas dos mujeres decían un montón de cosas. Si están esperando la resurrección, ya ha pasado. ¿Y las dos niñas? ¿A qué esperamos? Si ha pasado la resurrección, ¿a qué esperamos? Claro. Si no, se han levantado. No. Aún no es esto, pero las dos niñas se reían. Yo vi otra yo no cosa. ¿Por qué hay que ver? O sea, ¿qué preguntaríais a estos mandamases de la teología referente a estos que resucitaron después de Jesús? En una palabra, que resucitaron. Y después alguna vez volvieron a morir, ¿no? Porque si no, no estarían viviendo por... Esto ya se acerca. ¿Y por qué tiene que esperar a que muera Jesús para que se resucite? No es así. Más sencilla la pregunta. Yo es que no lo sé, pero... Al alcance de aquellas dos niñas de esta mañana. Si están muertos, si resucitan, muy bien. Entonces... ¿Aún estarían paseándose por Israel? ¿Eh? ¿Que aún estarían paseándose por Israel? com se diu això, de Mallorca, com ho tens, les adivinances? Fuego, fuego, fuego. Caliente, fuego, caliente. Se caliente, caliente. No, pero si hay una interpretación textual. Caliente, ¿eh? Si se tuviera que seguir una interpretación textual, los teólogos que dicen que vino Jesús, el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre para salvar y la resurrección y todo esto, como es que aquellos resucitaron ya, cuando simplemente se murieron. Caliente, caliente. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que se paseó por Israel o por Jerusalén, pues tendría que ser el velo que se rompió, o sea, el conocimiento, la intuición de la idea, lo racional del hombre. Ya sé que no es por ahí lo que va, pero sí que se puede interpretar esta otra. Caliente, caliente, Benjamin. Ahí dice que era un santo lo que resucitaba. Pues si lo saben, que se callen, Joan, ¿eh? Porque tú ya te conoces. Joan. Ahí me parece también sí, Castro está un poco chatado también. No, callaos. Todavía no lo habían hecho santos los religiosos. ¿Eh? No, pero se refiere a hombres santos. No, hombres santos de Israel, ¿no? Ya lo era. Con la se refiere más a los propios discípulos que empezaron a ver el concierto. Creo yo que no lo pone en sentido de santos como lo entendemos ahora. Porque a lo mejor el concepto de santo no existía en aquel entonces. El concepto de santo apareció mucho después, en el siglo IV, en el siglo V. Santo era una persona a lo mejor que tenía lo que ha dicho Tomeo, conocimiento, que se le abrió el tercer ojo, vamos. Pero eran sus discípulos. No, pero si estos santos resucitaron y enseñaron la verdad, porque no la habían enseñado cuando estaban vivos, ya. Pero si dicen que había muchos muertos que resucitaron. Que es una chorrada, esto de tenerse que morir para después enseñar la verdad. Vaya tontería. O una de dos, o estos que han resucitado han muerto, y si no han muerto, ¿dónde están? Esta la pregunta que me han hecho las dos niñas pequeñas esta mañana, Nester y Saltre. Yo no lo sabía. Bueno, y me han dicho, y se claro, abuelo, pero ¿y dónde están estos? Y Saltre me dice, ¿dónde están ellos que han resucitado? Y ya está. Y las dos mujeres han tenido que... Sí, ya, y se han arrufado, han perdido la batalla. ¿On están? Porque se entiende que resucitar quiere decir que se resucita el físico, pero ya no vamos a entender de que aquello después vuelven a morirse, resucitar y morir, resucitar, y sería la canción de... Y entonces yo les he dicho lo que ahora os voy a decir a vosotros. No sabemos dónde están. En este mundo no lo vemos, porque se ha dicho estos días de la abuela de México, 120 años o 130, no sé. La abuela del mundo, como decís, no sé. Bueno, entonces si estos ya tendrían 2000 años o más, ¿dónde están? Y entonces, ¿se han ido con Jesús al cielo? Muy bien. Una de dos. O en el cielo hay un buen supermercado de esto, bien relleno de pescado y carne y verduras y fruta y tal. O el apóstol Pedro, San Pedro, tiene que enviar cada día tipos al hiper o allá a recoger comida para llevarse a estos que han resucitado. Una de dos. O se han vuelto otra vez a la tumba, han muerto, caramba. Y entonces les he dicho esta mañana lo que ahora os digo a vosotros, y entonces se pasa que estos que dice aquí santos, Dios los ha puesto, los ha metido de cabeza otra vez a la tumba, y después nos encontramos que el Papa de Roma está más adelantado que Dios. Porque el Papa ya tiene los santos al cielo y Dios tiene sus santos enterrados. Se pega todo esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se come todo esto? Pero lo chocante es, bueno, lo triste podemos decir. Y aquí no, porque no hay nota. Y ahora cualquier día podéis verlo, pero es la traducción católica. Bueno, si quieres cogerlo, y así será mejor, ¿sí? Que esto también os dará una buena idea de todo esto que hemos dicho esta noche. 27 y 6 versículos y esto. ¿Quién es yo? 27. 27, no sé. 50. ¿Eh? Mira la nota. Ve, lee el versículo. Este. ¿Qué dice? De los monumentos, de las tumbas. ¿Qué dice? La cortina del templo se arregló de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló y se hendieron las rocas. Se abrieron los monumentos y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Muy bien. Mira la nota. Abajo de todo, ¿qué dicen los teólogos católicos? ¿Qué dice Roma? Del 51, bueno, dice, esta cortina se hallaba a la puerta del Santísimo, cuyo secreto quedaba con esto expuesto a los ojos profanos. Este hecho no es transmitido solo por San Mateo. Su interpretación es difícil. Y por esto, objeto de varias opiniones. En el sentido obvio, esos santos se habrían adelantado al Señor en la resurrección, lo que no puede admitirse. ¿Habrá anticipado el evangelista la resurrección de los santos? ¿Esos que resucitados salieron de sus sepulcros volvieron a morir? Otros tantos misterios. Lo indudable es que esa resurrección, cualquiera y como quiera que sea, es señal de la victoria de Jesús sobre la muerte y de la liberación de los que le esperaban en el seno de Abraham. En Mallorquín veim pastes agres. No saben dónde se encuentran los grandes teólogos del Vaticano, de Roma y el protestantismo, ya veis, pero estos, los católicos. ¡Misterio! ¡Misterio! Tenía que haber puesto al final, y viva el chorizo de Cantimparo. De todas maneras, si toman las cosas al pie de la letra, el primero que resucitó antes que Jesús fue Lázaro. Si se toman las cosas al pie de la letra, porque estaba enterrado y no resucitó él mismo. Lo que pasa es que ahí, como tú le das el sentido simbólico, pues es la cuestión de resucitar al muerto que anda y estas cosas que no ven y que no tienen al Cristo y tal. Si es el sentido real, fiel de la palabra, es el primero que resucitó fue él. Como tampoco nos soluciona Jesús el problema del que resucitó, se supone, como hizo al señor Juan José Benítez, que volvió a morir más tarde en su caballo de Troya, ¿me entiendes? Pero es que ahí el problema tampoco, Jesús no lo soluciona ahí en ese aspecto de la... Pero que pueden enseñarnos estos señores con tanto estudio, si al final tienen que decir que es un misterio. Bueno, ¿a quién te responde? Entonces yo me respondo a mí mismo y digo, quedaos con el misterio, con vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestros estudios, y todos juntos a la mierda. A ver, y yo me quedo con tu interpretación, con mis opiniones. Lógico, pero si eso está clarísimo. Y si ha quedado esto grabado aquí. ¡Fuera pudo! Pero todos, todos. Todos. Porque esto está escrito por un judío y habla de santos y de resurrección. O sea que todos. Pero el gran problema es que el judío no hablaba de resurrección, quizás. No, pero el evangelista es judío. El evangelista es Mateo. No, claro, se sabe si lo ha escrito Mateo o lo han hecho. Hay que estar aquí de la cuestión. Empezamos a divagar y ya no hay mierda para todos. Estamos hablando de para todos. Sí, pero como que hay mucha, para todos. Pero es que el vocabulario es inexistente. No. Si vemos la cantidad de mierda que hay ahí, también podemos ver... Si podemos empezar por antes. Antes de los judíos, pero los egipcios, pero para todos. No, pero por supuesto, todos. Es que si vamos a la cantidad de contradicciones, apaga y vámonos. Es de suponer que ahí ha metido mano también. Apaga y vámonos. Pero esto es un judío que lo ha... Porque si no es lógico para el cerebro, si no es lógico para el pensamiento, ¿cómo vamos a admitir que también eso lo escribió y el que lo escribió así? No se puede concebir, hombre. O que está claro que haya tocado. Entonces tú salvas del autor. No. ¿Qué va? No. No. Yo no salvo del autor. Yo lo que condeno es a todas las traducciones que han tocado la Biblia. Y el autor lo salva. Pero es que no está salvable. Es que no lo conocemos. Entonces, no, no, no, no se conoce. No lo conocemos, el autor no lo conocemos. El que está. No, eso, pero está claro que han tocado y han retocado lo que han querido. Y es mucho más. Estoy de acuerdo en todo. Es mucho más. Sí, sí, pero es mucho más comprensible que allí han retocado tanto que han transgresado lo que han querido. Como el chiste de las monjas que la iban a violar. Ha dicho a todos. Para mí, tierra para todos. Dios. Para todos. Si empezamos a salvar, adiós. Ahí empieza la discusión. Ah, bien, no, no. Porque después vendrá el teólogo que ha escrito y querrá salvar lo suyo. Ya, no discutiremos sobre esto. ¿A todos? No, conmigo no. Pero después vendrá el teólogo y querrá salvar lo suyo. Y tú querrás salvar no sé qué. Entonces, sí, no, pero. Lo que ha dicho Maestro Cayetano, de acuerdo, para todos. Para todos. No. Y sé tú mismo. Y tú, fes sopes y manja. Tu. De sopa, frances, sopa. Exacte. I si t'equivoques, bendita equivocació, no manjaran ningú. De hecho, tú mismo, cuando yo te he dicho esto, lo he dicho mi pensamiento. No estoy defendiendo ningún postulado. No, ya te lo acepto. Yo te lo acepto, pero como los libros sagrados han sido uno de los problemas grandes de la humanidad. Sobre todo, si es para todos, es para todos. Sobre todo es describirlo como sagrado. Ese ha sido el gran problema. Están prostituidos precisamente por todos los intereses. No, si no és esto. Ja l'he posat al rei. Molt d'anys a tothom. Si no ha fet la carta del Reis, que la faci, perquè el camell ja està carregat. Un tros de carbon així de bord. Que no vaig. Adéu a tots. Bé, a la pròxima on serà? La pròxima reunió. En el cielo. En el cielo, la nube. Te hablaba de optimismo. Bien, pero en el cielo de quién? ¿Qué más optimismo? En mi casa mismo, ala. ¿Eh? En mi casa. En el cielo de María. Sí, que está muy cerca del cielo, por cierto. Sí, en el séptimo cielo, ¿vale? Madre, qué escándalo. Séptimo cielo. Oiremos cosas que nunca se han dicho. Con la nieve, ¿no? Con la nieve. ¿A que sí? Es la primera vez que... Bueno, son varios, pero lo paso en fuera. Bueno, mañana vienen los chicos de Barcelona. ¿En quina hora? Les 12, una cosa així. Sí, una xica de Barcelona. Amigos, que querían pegar un salto para saludar. Dos o tres días. Yo estaba... Y nada más feliz. ¿Qué queda? ¿Dónde queda? Se ha ido por los pelos al fenómeno y ya no es lo que... Basta que veas la explicación que da las iglesias al fenómeno milagro de una pregunta que le dirigió alguien a un teólogo. ¿Y por qué Dios necesita hacer milagros a través de Jesús y alterar todo lo que ha creado el mismo, ¿no? En el sentido de la ley natural y tal. Para demostrar su poderío, Dios altera la naturaleza y resucita.